de Sinaloa y puerto de Mazatlán. Es lindo todo lo tuyo, pero no puedo olvidar las muertes que va dejando el gobierno militar. Mario Lizárraga Almeida, amigo a carta cabal, lo mataron los soldados con 6 compañeros más. Olvidaron que al gobierno se tiene que respetar. A su padre lo mataron, también fue una ejecución. Al indio Uceta Zamora lo mismo le sucedió. Mario andaba entre las drogas y la vida le costó. Era hombre con gran talento, la vida sabía gozar. Apostando a las carreras, siempre las supo ganar. La última fue la muerte, no la pudiste evitar. Le quedaron 3 hermanos, Pepe y los otros 2 más. Quedó encendida la mecha, no sé si se apagará, porque el que mata mansalva, a sí mismo acabará. A Gavino lo mataron con 6 de la forma igual. Dicen que a Mario y Gavino eran del mismo corral, donde nacen gallos finos y no los dejan lograr. Adiós a la Cruz de Lota y puerto de Mazatlán. Yo les encargo a mis gentes, no se vayan a confiar. La confianza mata al hombre, no lo vayan a olvidar.